Como verás, tenemos muchas y variadas ofertas para quienes quieran continuar estudiando o comenzar a estudiar. El tema es, cuando el alumno llega a la ventanilla consulta a través del WhatsApp o el mail, lo que se hace es ver al alumno, ver sus necesidades, ver, por ejemplo, trabaja, tiene hijos, van a la escuela, para buscar la mejor propuesta, la mejor opción para este alumno. Es decir, que las necesidades de quienes llegan a nosotros nos señalan y nos muestran que a dónde vamos, qué programa le damos como opción. Por ejemplo, hago hincapié en el programa Opel, que es un programa de orientación y preparación para exámenes libres, ¿sí? Este es un programa donde un tutor te va a preparar para rendir un examen libre. Esto nosotros se lo ofrecemos a las personas que vienen de otro país y nos dicen, mira, yo hice hasta tercer año, hasta segundo año en Perú, en Bolivia, en Paraguay, y no tengo la documentación que lo acredite. También se lo ofrecemos a personas que vienen de otras provincias, acá de Argentina, y no pueden traer la documentación por distintos motivos.